todas las tardes en Kiss. Yeah. Play Kiss. Come on. Con Ricky García. Ready? Tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. Must be talking to an angel. Must be talking to an angel. Pues llega el momento de Papá Noel, sí, queridos, porque lo prometido es deuda. Tenemos dos packs de Clarins fantásticos y dos tarjetas Weekendes que van a ser para, atención, José Carlos de Valencia y Juan Luis de Sevilla. ¡Enhorabuena! Con esa armónica increíble de Stevie Wonder, uno de los grandes temas, There Must Be an Angel de Eurythmics. Bueno, queridos amigos, llega el momento de marcharse. Llega el momento de que un servidor y todo el equipo de Play Kiss nos vayamos a cenar, que ya nos toca también irnos a cenar, que hoy es noche buena. Pero eso sí, deciros que ha sido un auténtico placer estar aquí con vosotros toda la tarde. Gracias. Ricky García y Leo Garriga y Víctor Álvarez, que, atención, va a ser el protagonista de las tardes en Kiss FM mientras nosotros nos vamos de vacaciones. Ya sé que suena fatal, Víctor, hijo, pero ya te tocará, ya sabes que luego te compenso, ¿eh? Te mandaremos una postalita. Pues sí, Víctor Álvarez, por las tardes en Kiss. Nosotros nos vamos, te deseamos que tengas una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, y el próximo día 10 a las 5, las 4 en Canarias, volverá a estar aquí el equipo habitual de Play Kiss. Te voy a dejar con una canción, además, emblemática de estas fechas. Estoy seguro que, aparte de la de Mariah Carey, tal vez sea una de las más populares en Navidad. Bailando a ritmo de Bonnie M y su frescura y su encanto con esta canción, con la cual te vamos a desear que tengas una muy feliz Navidad. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad!